libre, igual que el viento. A veces pretendo que sea siempre tu amor. Libre, que nada te obligue, que al fin si me sigues, lo hagas de corazón. Quiero que estés a mi lado, mas nunca dudando si me quieres de verdad. Libre, hoy eres muy libre, te amar o negarme, felicidad. Quiero que estés a mi lado, mas nunca dudando si me quieres de verdad. Libre, hoy eres muy libre, de amar o negarme, felicidad.